que pareciera ebrio o drogado estando sobrio. Y ello también eleva el colesterol, que pudo haber contribuido a su enfermedad cardíaca. Falleció muy joven, a los 45 años, el 23 de julio de 1966, por ese imprevisto infarto masivo de miocardio. Después de un funeral de 15 minutos en la iglesia de Saint James, al que asistieron 150 personas, entre las que se hallaban presentes Lorin Bacall y Frank Sinatra, fue sepultado en el cementerio Friend Walker Prospect Park de Brooklyn. Su gran amiga Elizabeth Taylor se encontraba en Roma, al igual que Roddy McDougall, quien había recientemente coprotagonizado con Montgomery Clift la película El Desertor. Así, con este historial de su vida, recordamos a este destacado pero malogrado actor Montgomery Clift, al haberse cumplido en el día de ayer, jueves 23 de julio de este 2020, 54 años de su fallecimiento.